Hola a todos, yo soy Roberto y este es el podcast número 46 de No Tengo iPhone. Como parece que el tema del jailbreak está interesando bastante, me han llegado varios emails, varios comentarios preguntándome cosillas sobre pues hacerlo, por qué hacerlo, qué nos mejora lo que es el uso de nuestro iPhone o nuestro Touch. Pues bueno, he decidido hacer como una especie de programa especial hablando del jailbreak y hablando de bueno, pues lo que se puede hacer y qué cosas se pueden aprovechar de él. Pues muy bien, como ya hablaba el programa pasado, el 45 de No Tengo iPhone, pues hay una posibilidad para todos los usuarios de iPhone y Touch, que es hacerle el jailbreak al dispositivo, que es algo que en principio es ilegal, no se puede hacer, y que bueno, de hecho Apple explícitamente pues hace poquito pues ya nos dijo que no se podía hacer y que ellos lo ven con muy malos ojos. Sin embargo, pues bueno, existe la posibilidad de hacerlo. Nosotros que hemos pagado y hemos comprado nuestro dispositivo, somos dueños y señores de lo que queramos hacer con él. Y bueno, igual que yo puedo coger el Touch, que pagué su dinero por él, y tirarlo al suelo y romperlo, pues también puedo hacer el jailbreak, ¿no? Jailbreak básicamente es liberar el, digamos, el dispositivo a, o mejor dicho, ¿no? Pues para entendernos todos, abrirlo a aplicaciones de terceros que no tienen por qué ser admitidas por Apple, ¿vale? Me han hecho muchas preguntas sobre el jailbreak, sobre todo pues, personas y usuarios que están dudosos, que han leído mucho sobre el tema este, pero no se acaban de decidir, ¿no? Si les va a merecer la pena, si es complicado, si van a perder la garantía, si incluso si lo van a romper y se van a quedar con un ladrillo ahí encima de la mesa, ¿no? Bueno, siempre existe la posibilidad de cargarse algo muy gordo, pero vamos, realmente pues vamos, muchas cosas malas tienen que pasar al mismo tiempo como para que te quedes sin iPhone o sin Touch. En cualquier caso, pues bueno, yo sí que os voy a contar sobre todo pues lo que es mi experiencia personal, las cosas que he ido descubriendo con el jailbreak. Y sobre todo, pues no sé, mi opinión, ¿no? Es que seguro que pues que no es la más, digamos, la más técnica ni la más docta en el asunto, pero que bueno, si os puede servir, pues por eso lo hago, ¿no? Para intentar echaros un cable a la gente que sobre todo pues estéis dudosos o no sabéis muy bien qué hacer con él. El jailbreak, pues como digo, pues básicamente no es, por ejemplo, para los usuarios de iPhone significado, no significa el que podéis utilizar cualquier tarjeta SIM de otra compañía. Como digo, simplemente lo que hace es permitiros meter otro tipo de aplicaciones que no están en la App Store y que añaden funcionalidades extra al dispositivo que Apple, pues por lo que sea, a veces no nos permite hacer. Por ejemplo, tema de apartado gráfico, ¿no? Pues bueno. Sabemos que en el Touch o en el iPhone tenemos unos gráficos, nos entendemos a lo que es el interface gráfico de iconos, de comportamiento de esos gráficos, etc. Sin embargo, pues con el jailbreak, pues vamos a ver cómo se pueden hacer varias cositas, con qué programas hacerlo y desde dónde instalarlos, ¿no? Para darle otro aire y, pues bueno, y darle otro aspecto a nuestro juguete. En cualquier caso, pues deciros que para los usuarios de Mac existen programas para hacerlo. Por ejemplo, para el iPod Touch y para el iPhone existe uno muy sencillito que ya hablé en el, y tenéis el enlace en el artículo que escribí en el blog, en notengoiphone.com, o bueno, notengoiphone.wordpress.com, que se llama TiTool, y que es bastante sencillo hacérselo, y además creo que, bueno, a mí me costó unos 4 minutos, más o menos, o sea que es muy fácil. Y luego para los usuarios de Windows tenéis otros programas, uno muy sencillito también es el Quick Freedom, que también tenéis ahí el enlace, como digo, en No Tengo iPhone, y que os van a permitir, pues en un plis-plas, tener vuestro iPhone o Touch, pues totalmente jailbreakado, ¿no? Una vez hayáis hecho el proceso, pues veréis que se han instalado en vuestro dispositivo pues dos programas que antes no teníais. Uno se llama Installer y otro se llama Cydia. Estos dos programas lo que hacen es servir como plataforma para poder instalar en el iPhone o en el Touch pues un montón de aplicaciones con las que pues poder, digamos, tener otras experiencias con vuestro juguetito, ¿no? Que digo yo. Más o menos funcionan de manera similar, ¿no? Digamos que lo que hacen es instalar repositorios o paquetes de aplicaciones, de temas, de iconos, de un montón de cosas en vuestro iPhone, ¿no? Y bueno, pues digamos que actúa como gestor de paquetes y gestor de programas. Desde ahí, como digo, pues bueno, pues simplemente pues podréis buscar aplicaciones, podréis bueno, buscarlos evidentemente desde un propio buscador o incluso pues desde un mismo listado de categorías que estos programas te incluyen, ¿no? Pues por ejemplo, pues programas para multimedia, programas para redes, programas para productividad, un montón, ¿vale? Muy Cydia, por ejemplo, es muy muy parecido en este sentido a lo que es la App Store. Con lo cual, pues bueno, veréis que es muy sencillo pues buscar ahí todo. Por defecto, cuando ya lo instaláis, pues tenéis unos programas, pero ya os digo, si os metéis digamos, Manage, no sé ahora exactamente, no recuerdo cómo se llama, pero digamos que para manejar los paquetes y los programas que tenéis instalados en el Cydia, pues veréis que hay una cosa que se llama repositorios o packages, no sé exactamente, pero que básicamente es lo que os estoy comentando, ¿no? Pues como digamos servidores donde están ahí alojados los programas que bueno, pues podéis instalarlos si queréis en vuestro dispositivo. La historia es jugar y trastear un poquillo, ¿no? Además hay muchas webs que os facilitan el hecho de buscar programas interesantes si no queréis pues pegaros horas, ¿no? Pues viendo a ver qué programas hay, qué programas os convienen. Con lo cual, pues bueno, siempre es bueno investigar sobre ellos. Yo dentro de un ratito os diré las aplicaciones que más me han gustado y que bueno, y que no estarían mal, pues que les echéis un ojo, ¿no? Si os apetece el tema. ¿Qué más cosas? Pues bueno, ¿qué ventajas, digamos, nos ofrece reales el hacer el jailbreak al Touch o al iPhone? Bueno, la principal ventaja, como ya he dicho, es jugar con vuestro iPhone o con vuestro Touch y poder exprimir toda la capacidad, ¿no?, que tiene pues estos dispositivos, que es mucha más, a mi modo de ver, que la que en principio pues se nos ha vendido, ¿no?, por parte de Apple, que bueno, pues a veces parece estar empeñada en tener unos aparatos o unas máquinas buenísimas, pero limitadas, pues bueno, obviamente por cuestiones de mercado y por, bueno, en el caso de las aplicaciones, pues porque pues ellos están facturando dinero, claro, no les conviene que ahora lleves tú y empieces a pasar de comprarles aplicaciones en la App Store y bajártelas del Cydia o del Installer, pero bueno, son, digamos, pues ciertos detalles, ¿no?, que al fin y al cabo pues tiene Apple. Como yo creo que las cosas es mejor explicarlas con ejemplos y ejemplos reales y prácticos, pues voy a pasar a empezar pues a deciros o a recomendaros ciertos productos que bueno, pues me han parecido bastante interesantes, sobre todo para la gente que recién le ha hecho el jailbreak o le vais a hacer el jailbreak, no lo sé, y que bueno, no sabéis exactamente por dónde tirar, ¿no? Lo primero, pues evidentemente es entrar en Cydia y aprovechar o bien todos los repositorios o paquetes que tenemos instalado con sus correspondientes programas o buscar nuevos. Todo esto lo podéis hacer desde el mismo Cydia o desde el mismo installer, con lo cual pues es muy facilito. Yo reconozco que nada más pues hacer el jailbreak, lo primero que me interesó fue el tema gráfico y poder jugar con iconos y cambiar temas, etcétera, ¿no? Hacer cositas así. Con lo cual, pues empecé a investigar y descubrí un programa que gestiona ese mismo apartado gráfico, se llama Winterboard, y que básicamente es eso, ¿no? Un gestor de temas, iconos, de todo el apartado gráfico del Touch o del iPhone. También deciros que existen, bueno, por supuesto, programas que hacen cosas que todo el mundo pues le ha estado pidiendo a Apple y que al final, pues con el tema del OS 3, por fin parece que van a implementar, y como son, por ejemplo, el copiar, cortar, pegar, etcétera, estas cosas, que con el jailbreak ya existían algunos programas que te permitían hacerlo. Creo que uno de los mejores, si no al menos lo que he podido ver, de los más completos en cuestión de opciones, es Clippy, que te permite de una manera sencillísima poder copiar, pegar, cortar, digamos, tener como además una especie de portapapeles, ¿no? Para, pues, incluso para almacenar esos trocitos de texto que luego tú quieres pegar en distintos lugares. y que funciona realmente bien y además pues es bastante majete, ¿no? Bastante intuitivo. También tenemos Boss Prefabs. Esto es un programa que digamos, tendrás a mano la posibilidad de activar o desactivar pues cosas como son el Wi-Fi para el iPhone, el 3G, o el Edge, o GPRS, el Bluetooth, el SSH. Bueno, es muy útil porque digamos que te permite tenerlo todo muy sencillito y a la vista, más a mano que tener que ir a preferencias, red, etcétera, ¿no? Ya lo sabéis. Y esto lo pones facilito, esto es prácticamente tocar un botón y ya, con lo cual pues es bastante recomendable, sobre todo para ir rápido, para estas cosas. Luego tenemos Memtool, que es un programa bastante chulo, porque controla más que nada todo lo que pasa dentro del iPhone o el Touch en cuestión de procesos, ¿no? Pues de la memoria que está consumiendo, los procesos que están activos, pues una especie de iStat más básico, por supuesto, que tenemos ya en Mac, pero bueno, más orientado a lo que es estos dispositivos que son el iPhone o el Touch, ¿no? Luego tenemos también Extended Preference, que te permite controlar o activar más opciones en el dispositivo, ¿no? Pues para, digamos, gestionar un poquito más lo que puede o no puede hacer el iPhone o el Touch. Luego tenemos una muy útil, que es Five Column Springboard, y esto básicamente lo que hace es que, bueno, ya sabéis que en cada ventana del iPhone tenemos cuatro columnas en donde pues ahí tenemos nuestros iconos, ¿no? Pues este programa lo que hace es permitirnos tener cinco columnas en la pantalla para poder organizar, ¿no?, mejor los programas instalados y ahorrar espacios y, bueno, tener un poquito todo más a la vista. A veces cuando empezamos a instalar aplicaciones o juegos, pues se nos quedan cortos, ¿no?, estas cuatro columnas. Luego tenemos uno que a mí me encantó. Además, es de los que más me han gustado, ¿eh? Y fíjate que es una tontería, el Status Notifier, que, como su propio nombre indica, te notifica de todo lo que ocurre en el iPhone o el Touch. De todo lo que ocurre me refiero pues a mails, a llamadas perdidas, llamadas, SMS, de todo, ¿no? Entonces, va muy bien porque te enteras con un iconito que te aparece ahí en la pantalla de pues que te ha llegado un mail o que tienes ahí algo pendiente. Muy útil. A mí la verdad es que en el Touch me está sirviendo porque muchas veces, pues yo qué sé, vamos a imaginar que estamos escuchando una canción o viendo un vídeo, pues bueno, o yo qué sé, o jugando un juego, lo que sea, y de repente pues nos aparece pues, como una especie de sobrecito, ¿no?, que nos indica que nos ha llegado un mail. Pues, bueno, está bastante bien, ¿no?, para estar al tanto de todo lo que pasa. Luego tenemos más que un programa, es como una especie de plugin al programa que ya viene en serie, que todos lo conocemos, que es Maps, que está ligado con Google Maps, y que, sobre todo para los usuarios de los iPod Touch, nos permite tener la característica de Google Maps, que es Street View. Ya sabéis que, bueno, hay varias vistas, ¿no?, para ver nuestros mapas, como un puro mapa de callejero, luego tenemos pues de satélite, tenemos híbrido, tenemos una lista, ¿no?, pues de indicaciones y ponemos esto de cómo llegar, ¿no?, de un sitio a otro, pero hasta ahora pues el Street View no lo teníamos. El Street View, pues ya sabéis lo que es, ¿no? Es básicamente como si tú estuvieras ahí en la calle con una vista de 360 grados, que bueno, es una maravilla. Hay que verlo para comprobar lo que digo, ¿no? Y bueno, pues en el Touch, por lo que sea, Apple no le dio la gana pues activarlo, mientras que en el iPhone sí, que creo que está activado, los usuarios de iPhone lo sabéis. Y este programita se llama Enable Street View, lo que hace es que, bueno, pues activarlo y permitir la activación en el Touch. Buenísimo, la verdad es que impresiona, ¿eh? Es muy muy chulo. Luego tenemos uno que se llama iHome. Este me ha encantado, la verdad es que todavía yo no he tenido tiempo, ¿no?, de meterle mucha mano y de ver la configuración, cómo hacerla más a mi gusto, pero lo que hace es permitirte olvidarte prácticamente de todos los botones que tiene, todos los botones físicos, ¿no?, que tiene el Touch o el iPhone, porque lo que permite es, mediante gestos en la pantalla táctil o multitáctil, pues activar, desactivar o dormir el dispositivo, despertarlo, permite tener como una especie de dock activo, te permite hacer un montón de activo y desactivarlo, ¿no?, con un simple gesto con los dedos, es tirar por ejemplo en la esquina izquierda hacia abajo un poquito y se activa una cosa, Mil historias se pueden hacer, pero todo, sobre todo con el tema de mediante gestos en la pantalla. Y ya os digo, prácticamente olvidarte de sobre todo del botón de home, el botón del medio, ¿no? De abajo. Y bueno, hay una aplicación. Y bueno, sobre todo empezáis con nada más hacer el jailbreak, que empezáis ahí a instalar los programas, instalar las cosas, pues bueno, porque es lógico, ¿no? Al fin y al cabo lo hacéis pues para probar, ¿no? Todo lo hacemos, ¿no? Para probar programas, etcétera. Y acabas instalando un montón de programas que igual pues del 100%, pues igual te gusta un 20%, vamos a decirlo así. Y queréis borrarlo, pues bueno, para borrar los programas que instaláis mediante el Cydia, no se borran como los programas de la App Store, que sabéis que es pulsando o manteniendo el dedo encima del icono un segundo y medio, y ya pues aparece como bailando con una X encima, vosotros le dais y desaparece. Bueno, en el Cydia no, en el Cydia tenéis que entrar al mismo programa, al Cydia, y desde Manage, pues directamente eliminarlo, ¿no? Desde allí. Es un poco engorroso y un poco coñazo tener que hacerlo de este modo, pero hay un programa que se llama Cydelete, que lo que hace es borrar las aplicaciones instaladas desde Cydia como si fueran las de la App Store, con lo cual pues es comodísimo pues para probar un programa, y bueno, si no te gusta, lo quitas. Sencillito, rápido y sin ningún problema. Bueno, por supuesto, hay un montón, para los más jugones, hay un montón de emuladores para hartarnos a jugar a los juegos estos de siempre, ¿no? De la Mega Drive, de la Super Nintendo, de yo qué sé, ¿no? Te lo pasas genial, además están muy currados, muy visual todo, todos los controles, y ya os digo, es muy muy chulo probar uno de estos y oye, echarte una partida al Shinobi o al Sonic, o yo qué sé, o a este típico juegos, ¿no? Que nos quemaban los ojos de críos. No soy el más indicado para hablaros de meterle a juegos craqueados, de los juegos, me refiero a los juegos de pago y aplicaciones de pago de la App Store, no por nada. Si supiera o tuviera más nociones os lo diría, pero realmente no, como no suelo jugar mucho, tampoco me he interesado, ¿no?, investigar sobre el tema. Sé que se puede también, pero ya os digo, prefiero no deciros nada porque no lo sé. Pero sí que se pueden hacer estos chanchullos, ¿no?, que digamos que todos sabemos que se pueden, pero que nadie parece que diga en voz alta, que es pues lo que os comento. Coger, por ejemplo, el Hero of Sparta, que cuesta unos 5 euros, creo, más o menos, en la App Store, y bajártelo, y mediante SSH o no sé, pues meterlo al iPhone, al Touch, y jugar perfectamente, se puede hacer. Pero ya digo, no, prefiero que investiguéis vosotros, porque yo realmente no sé realmente este tema. Pero que sepáis que sí que se puede. Así que bueno, entre los programas, bueno, ya habéis visto, por supuesto, que con todos estos programas que os he hablado y que os he recomendado y que yo tengo instalados, se me ha olvidado uno que es muy chulo y que además creo que, si no lo he nombrado, mal por mí, porque está muy bien. Es el MXTube, que sí que lo he nombrado, creo, en el podcast, pero bueno, MXTube, que te permite bajar vídeos de YouTube a una calidad muy buena. Además puedes elegirla, la calidad, con lo cual está muy bien. Y así puedes tener pues vuestros vídeos, ¿no? Videoclips, etcétera, yo qué sé, ahí en el Touch o en el iPhone. Bueno, lo que quería deciros, que como veis, pues nos ofrece lo que nos ofrece el jailbreak, pues es otras funcionalidades, hacerle pues digamos un plus, tener una plusvalía para lo que te has gastado en el iPhone o en el Touch, y que pues oye, te da más cancha para jugar. Por supuesto, el tema del Winterboard, que os he hablado, para gestionar temas gráficos es una chulada. O sea, puedes tener perfectamente pues un tema gráfico nuevo cada día, o en cada momento te lo puedes cambiar, y la verdad es que la gente se lo curra mucho, y hay verdaderos cracks y verdaderos artistas que se curran pues temas enteros que son una pasada. O sea, realmente merece la pena ya casi probar solo por eso, si os gusta pues todo el tema gráfico, ¿no? Y como digo, pues no hay problema con el jailbreak. Probadlo, yo realmente os lo recomiendo. Aunque Apple diga que no se pueda y tal que cual, pues bueno, pues yo sí que os recomiendo, desde No Tengo iPhone, que lo probéis, pues porque da bastante juego y ves tu iPhone o tu Touch pues como de otra manera, ¿no? Como algo más. Algo más, y además pues te da para jugar, ¿no? Que es interesante. Te da para jugar, me refiero a instalarle cosas, a probar qué cosas se pueden hacer, que da de sí el dispositivo, que es mucho. Entonces, pues nada, probadlo, yo os lo recomiendo, ya os digo, podéis buscar Tytool para Mac o Quick Freedom para Windows y ánimo, es muy facilito, ¿eh? Realmente, si no, no os lo diría, porque si no lo hubiera hecho yo, soy muy baguete y tengo poco tiempo para estas cosas y la verdad es que si es fácil, pues mira, ya os lo recomiendo y por eso os lo digo. Y nada, si al final nos gusta, pues como os he explicado al principio, se restaura y se acabó, y ahí lo tenéis, con lo cual pues no pasa nada. Pues esto ha sido todo con el tema del jailbreak. Espero que os haya gustado. Bueno, supongo que a los más expertos o los que ya tenéis mucho andado con el iPhone o con el Touch y estos temas del jailbreak, pues no os habrá sorprendido nada. Seguro que vosotros mismos me podréis recomendar un montón de aplicaciones desde Installer o desde Cydia. Me he centrado más en Cydia porque, ya digo, Installer pues tiene otro tipo de programas y tal que a veces hasta se repiten, ¿no? Porque al fin y al cabo los repositorios o los paquetes de aplicaciones son, digamos, que casi los mismos. Pero bueno, se pueden usar los dos. De hecho, se instalan los dos, ya os digo. Y nada más, pues eso. Me podéis recomendar también vosotros. Ya sabéis los medios de contacto. Estoy por Twitter como Cortador. Estoy por Facebook. Estoy pues por Flickr. Por yo qué sé. Bueno, por supuesto, por notengoiphone.com. Notengoiphone.wordpress.com. En los comentarios o en mi mail, que encontraréis en la página de contacto, ¿no? Allí en el blog. Y nada más, yo espero que os haya servido de algo, como digo, y os invito pues a la semana que viene pues volver a escuchar este podcast, que bueno, no, la verdad es que esta semana he grabado dos veces, es curioso, una porque realmente me lo pedía el cuerpo y otra pues porque, oye, he visto que me lo habéis preguntado tantos que preferiría responder así y para no repetirme también, ya digo, soy un poco perezosillo y así pues bueno, pues llega un poquito a más gente y todos los que tenéis interés en saber qué es el jailbreak, saber qué os aporta y si os merece la pena hacerlo, pues bueno, igual para quitaros ese miedo, ¿no? O para animaros o igual pues oye, no os ha gustado lo que os he contado y no lo hacéis, que me parece perfecto, ¿eh? Yo ya os digo que hasta hace poco era defensor de no hacerlo porque la App Store me ofrecía todo lo que yo necesitaba y visto que pues había algunas funcionalidades que, pues oye, después de tenerlas, pues parece que las echaba en falta sin saber, ¿no? Que lo echabas en falta. Pero bueno, lo dicho, nos vemos la semana que viene con el 47 ya de No Tengo iPhone. Y bueno, antes de cerrar, que no se me olvide, tenía que recomendar, y bueno, es algo que me apetecía mucho no hacerlo, pues voy a recomendaros pues seguir un podcast que acaba de nacer, que es para los amantes de la Fórmula 1, que lo hacen pues gente majísima y colegas míos, que es Desde Boxes, y que bueno, ya lo podéis encontrar, yo os dejaré el enlace en el blog, para, pues bueno, para seguir todo el mundillo este del circo, ¿no?, que se dice de la Fórmula 1. Porque ahora además, por lo que me han contado, empieza la temporada, ¿no? Así que bueno, para estar un poquito al tanto y a ver qué hace Fernando Alonso este año. Luego también quería recomendaros un blog de Apple, que, bueno, lleva un tiempecillo y tal, pero que además es de un buen lector y un buen oyente de No Tengo iPhone, como es Hugo, como es IH, y que se llama maquecitos.wordpress.com. También os dejo el link, aunque también lo encontráis en el blog roll de No Tengo iPhone. Y nada, que ofrece un montón de artículos con un montón de trucos, con un montón de cosas interesantes sobre el mundo de la manzana, y os recomiendo que lo visitéis. Y bueno, ya antes de acabar, ya me despido, de verdad, ya corto, pero os quiero pedir un favor, porque para los que escuchasteis el último podcast, el 45, pues ya dije que me hizo mogollón de ilusión recibir emails desde un email especial desde Canadá, pero bueno, desde varios lugares del mundo también me han llegado y me hace igual de ilusión. Pues me encantaría que pues todos los que me estéis escuchando y tal, pues me encantaría que me mandéis un correo electrónico, pues diciéndome de dónde sois, ¿no? Porque la verdad es que, aunque, bueno, ahí hay programas de, bueno, más que programas, estadísticas para ver de dónde vienen los oyentes y tal. Realmente yo no uso ninguna de esas y no lo sé, pero sé que me hace ilusión conocer un poquito más, ¿no?, a mis oyentes, mis lectores, no sé, como queréis decirlo, ¿no? Y no sé, pues de docer10@gmail.com, lo tengo en el blog, en el contacto, me encantaría que me mandarais un correo diciéndome, pues oye, pues soy de tal sitio, te escucho de tal sitio. Me hace un montón de ilusión, así que bueno, si os apetece, pues ya sabéis. Y ahora sí, os mando un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas, y nos vemos la semana que viene, espero con un montón de invitados, o al menos con alguien, para contarnos nuevas historias en No Tengo iPhone. Así que nada, yo me despido, hasta luego.